Tiempo para la actualidad local durante los próximos minutos y realmente para la actualidad a nivel nacional, porque nos vamos a referir a una cuestión que seguro que se le ha pasado por la cabeza durante estos días, además al hilo de esas cuñas publicitarias, informativas también, que muchos de los canales de televisión están realizando en estos días para hablar de lo que es la resintonización de los canales de la TDT. Muchas preguntas que pasan por la cabeza de todos nosotros como usuarios, como televidentes, y bueno, pues en ese sentido nosotros que hemos podido contactar con la Asociación Andaluza de Empresas Instaladoras de Telecomunicaciones y Servicios, junto a Faitel, junto a su director, vamos a intentar explicar durante los próximos minutos qué es lo que va a ocurrir a partir de este próximo domingo, día 26 de octubre, y en qué realmente nos vamos a ver afectados, cuáles son los plazos, qué es lo que tenemos que hacer, y todo ello, como decimos, gracias a expertos en este tema, y en concreto a José Manuel Muñiz, director de este colectivo empresarial, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. José Manuel, bienvenido. Muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber aceptado esta invitación para informar a nuestros oyentes. Pues muchísimas gracias a vosotros por abrirnos vuestras puertas y permitirnos que compartamos este rato con vosotros. Como decimos, el principal objetivo es el de informar a todos los oyentes como telespectadores, porque precisamente esa es una de las quejas, ¿no?, que habéis hecho pública. Habréis criticado la falta de información y de hecho estáis realizando una campaña informativa con reuniones con colectivos, administradores de fincas, etcétera, ¿verdad? Sí, efectivamente nos hemos venido quejando y nos seguimos quejando de la falta de información y de comunicación que se ha hecho por parte de la administración pública competente en este caso, que tiene la obligación de liderar el proceso, que es la Administración General del Estado. Que no ha puesto las herramientas suficientes de información para que el proceso llegue a la mente de todos y cada uno de nosotros, que sepamos qué es el dividendo digital, que sepamos en qué nos puede afectar y qué tenemos que hacer en el caso de que efectivamente pues digamos este proceso que nos ocupa de aquí al día 31 de diciembre pues nos implique algún tipo de labor durante estas semanas para poder a partir del 1 de enero seguir viendo la televisión digital terrestre como la disfrutamos a día de hoy. Ya has comentado ahí una fecha, pero después lo vamos a explicar si te parece con más detalle. Sí. Para comenzar, resintonización, por tanto, de canales de TDT a causa de esa denominación, que además ya también ha mencionado, el denominado dividendo digital. ¿Qué es y cómo nos afecta? Bueno, es una cuestión que quizá desde el punto de vista técnico no resulta muy complicado de entender, pero sí es cierto que cuando lo tenemos que traducir a un lenguaje que todos manejemos con soltura es un poquito más enrevesado. Esto del dividendo digital no es más que gestionar de forma más eficiente los recursos que hay. A la televisión digital terrestre, cuando la convertimos de analógica a digital, una de las ventajas que tenía todo este proceso es que iba a necesitar mucho menos recursos de lo que se utilizaba para emitir la televisión analógica. Antes, para emitir 40 programas de televisión necesitábamos 40 canales. Con el cambio al digital, pues para emitir esos 40 programas solo se necesitan 10, y ahí viene precisamente el origen del dividendo digital. Si a la televisión digital terrestre ya no le hacen falta tantos medios para poder hacernos llegar tanto o más contenido que lo que teníamos antes, pues lo que es lógico es aprovechar que aquello que sobra, y además que es muy caro, como es el denominado espectro radioeléctrico, es un bien muy escaso, muy caro, pues es aprovechar aquello que le sobra a la TDT para que otros servicios de telecomunicaciones mucho más avanzados que los que tenemos a lo mejor disponibles a día de hoy, pues se puedan implantar y empezar a darnos servicios a nosotros como ciudadanos. Este es el caso en el que este espacio que se le va a quitar de uso a la televisión digital terrestre, es decir, que no necesita, pues se le va a dar en esta situación a la implantación o el desarrollo o el despliegue de la nueva tecnología de telefonía móvil, el conocido ya como 4G, que en algunos casos ya estamos disfrutando. No sé si además se trata de una directiva europea, o sea que es un acuerdo internacional, no solo afecta al marco de la Unión Europea. Uh-huh. Es un acuerdo internacional en el que una serie de países que pertenecen a la Unión Internacional de Telecomunicaciones, los denominados países de región 1, se se han comprometido a esto. Dentro de esos países está España, y España pues tiene que cumplir ese acuerdo, que finaliza precisamente el plazo de poder aplicar y adecuarnos a ese acuerdo es el 31 de diciembre de este año. Así que ese es el origen de ese cambio que tenemos que volver a realizar. Hay muchas personas que se preguntarán, bueno, ¿y por qué esto no se hizo coincidiendo con el apagón analógico? ¿Por qué no se preveyó ya? Pues mira, aunque ya se sabía, porque este acuerdo se adoptó, se empezó a gestar en el año 2006, pero se adoptó ya definitivamente en el año 2007, no se hizo por una simple razón: era imposible. Imposible físicamente. Para poder haberlo hecho, teníamos que haber dispuesto en este denominado espectro radioeléctrico, pues, de sitios suficientes por debajo del canal 60 para poder haber ubicado los canales de televisión digital terrestre. El problema era que la televisión analógica lo ocupaba prácticamente todo. Y conscientemente hubo que tomar la decisión, en este caso le correspondía a la misma Administración General, a la del Estado, tuvo que tomar la decisión de utilizar una serie de frecuencias que se sabían que a día 31 de diciembre de este año había que abandonar. No fue una decisión con objeto de fastidiar al usuario, fue una decisión en la cual o se daba o se hacía, o sería imposible no solo hacer la implantación de la TDT, sino que además, llegado este momento, tampoco hubiésemos podido hacer el dividendo digital y nos hubiésemos encontrado en una situación muy, muy, muy complicada para gestionar no solo el modelo de televisión, sino el despliegue de nuevos servicios que como ciudadanía, que como sociedad avanzada, ya precisamos. Entonces, se sabía que se iba a hacer esto de esa forma, y de hecho, tal como se produjo el apagón analógico, si recordamos el 3 de abril del 2010, pues este proceso de liberación del dividendo digital se está haciendo desde el día siguiente, desde el día 4. No hemos sido muy conscientes de ello porque se ha ido haciendo pasito a paso hasta esta última fase, que es la fase más llamativa, en la que, bueno, pues hay un muy amplio, muy importante espectro de frecuencias que hay que mover, o número de frecuencias que hay que mover, y es quizá ahora cuando más nos llama la atención. Así que este es el origen, por tanto, como decimos, de los cambios que va a haber que realizar. Así que ahora vamos a ver cuáles van a ser esos cambios que tenemos que hacer, y a partir de qué fecha, porque las televisiones, los canales que se van a ver afectados, están emitiendo, ¿no? Esas cuñas informativas, por ejemplo, que hablan de esta fecha del 26 de octubre. ¿Qué va a pasar? Porque hay muchas personas que nos han trasladado esa interrogante. ¿Qué va a pasar a partir del día 26? ¿Vamos a dejar de ver la televisión en los canales que vemos actualmente, donde están sintonizados? Yo lo primero que me gustaría decir, aunque sea en un tono muy coloquial, el día 26 no se acaba el mundo, ¿de acuerdo? Es decir, tenemos que quizás desdramatizar un poco lo que va a pasar el día 26. Y si me permites, lo voy a poner en un contexto un poquito más amplio en cuanto a qué encaja el día 26 dentro de todo el proceso que estamos viviendo. Como he comentado con anterioridad, todo este proceso terminará el día 31 de diciembre del 2014. Ese día la televisión tiene que dejar de usar las frecuencias que están situadas en esa zona, que tiene que abandonar, ¿de acuerdo? Con lo cual, desde el 24 de septiembre, fecha en la que se publica un real decreto por parte del Ministerio de Industria, hasta el día 31, pues lo que tenemos que hacer en todas nuestras instalaciones es prepararlas para que sean capaces de recibir las frecuencias que se van a poner nuevas para albergar aquellos programas que tienen que desalojar esa zona. Es decir, es como si tuviésemos una vivienda que se la hemos vendido a otra persona y que el día 1 de enero le tenemos que entregar la llave. Pero mientras tenemos nuestra próxima vivienda ya comprada y la empezamos a amueblar, y sabemos que el día 31 nos mudaremos de una a otra y al nuevo dueño al dueño de nuestra anterior vivienda le entregamos las llaves. ¿De acuerdo? Bueno, ese es el proceso que hacemos de aquí al día 31 de diciembre. Prepararnos para que podamos hacer la mudanza o hacer la mudanza de todos esos programas a los nuevos alojamientos que van a tener, para que el día 31, cuando se apaguen los que tienen que desaparecer y abandone la TDT esos programas, lo podamos hacer con total tranquilidad y el día 1 de enero sigamos viendo la televisión digital terrestre tal y como la venimos disfrutando a día de hoy, ¿de acuerdo? Bueno, dentro de ese proceso, el día 26 lo que ocurre es que ya se le va a empezar a meter el contenido, es decir, ya vamos a empezar a tener los muebles de nuestra antigua vivienda en la nueva. Y esos muebles son los programas. En los canales donde, o en las frecuencias nuevas que va a haber en cada zona, no son las mismas las que vaya a haber en Ubrique, que quizás en otra localidad relativamente cercana, si me apuras en una provincia anexa o dentro de la misma provincia de Cádiz, pues lo que tenemos que hacer es que, primero, saber si tenemos que preparar nuestra instalación para poder disfrutar de esos nuevos, poner esas frecuencias para que podamos disfrutar de ese movimiento de canales. Y el día 26 lo único que va a ocurrir, como digo, es que van a estar ya los muebles puestos en la nueva vivienda, es decir, se van a poner los programas en los sitios donde se va a empezar a emitir en cada una de las zonas, y eso no significa que no sigamos viviendo y que no sigamos teniendo la programación donde todavía están emitiendo. Con lo cual, el día 26, al día 26 lo único que va a suceder es que tendremos esos nuevos contenidos en esas nuevas frecuencias, pero no van a desaparecer los contenidos de las antiguas. Es decir, que si yo todavía, si tuviese que hacer algún trabajo en mi instalación de recepción de televisión, mi instalación de televisión de mi vivienda, para adecuarla al dividendo digital, si el día 26 todavía no lo ha hecho, todavía que sepamos que tenemos de plazo hasta el día 31 para terminar ese trabajo. ¿Qué ocurrirá el día 26 o qué hay que hacer el día 26? El día 26, el 27, el 28, cuando tengamos un rato, nos sentamos delante de nuestro televisor con nuestro mando y resintonizamos, es decir, buscamos la opción en el menú de que vuelva a buscar los canales y se reorganizará, ¿de acuerdo? ¿Qué es la cuestión? Una vez que se haya reorganizado, lo único que tenemos que hacer es colocar los programas dentro del número que nos guste dentro del mando para seguir teniéndolos localizables y ya está. ¿Cuál es la posibilidad de que dejemos de ver algún canal o algún programa, perdón? Pues la única, la posibilidad, y todavía de todas maneras lo lamentamos mucho, pero a este momento el Ministerio todavía no ha confirmado cuál va a ser la configuración de la parrilla que va a haber en todos los canales, con lo cual esto que os comento a día de hoy no está totalmente confirmado, pero por la información que hemos podido barajar y por un poco también los cálculos que nosotros hemos hecho, si mi instalación aún no está adecuada el día 26 para el dividendo digital y yo hago la resintonización, que la tengo que hacer para adecuar mi parrilla de televisión a lo que se me ofrezca, pues quizás los únicos programas que no siga viendo hasta que se me adecue la instalación sean los programas de alta definición. Pero eso no es una pérdida significativa en el sentido de que vaya a perder contenido, porque todos los programas de alta definición que a día de hoy se ofrecen tienen su gemelo en definición estándar, que es la que entienden todos los televisores. Con lo cual, si el día 26 yo estoy en una instalación que no está adecuada, resintonizo, lo que pueda perder, si pierdo algún tipo de contenido, quizás sean los canales de alta definición, que recuperaré en el momento que mi instalación esté adecuada, ¿de acuerdo? Con lo cual, vuelvo a lo del principio, el día 26 no se acaba el mundo, no dejamos de ver la tele, ni vamos a tener que buscar otros hábitos de ocio. Podemos seguir viendo la televisión perfectamente hasta el día 31, el día 31 de diciembre, si es la fecha tope, la fecha mágica en la que tenemos que habernos adaptado, y mientras, pues podremos seguir viendo la programación, pero en este caso podremos ver la programación en definición estándar, ¿de acuerdo? No sé si de todas formas... Sí, perfecto. Suficientemente claro. La verdad es que sí, pero te quería preguntar si en la geografía nacional, no sé si hay zonas donde sí que se perderá a partir del día 26 la antigua, el antiguo punto, la antigua frecuencia, y por eso se está hablando de esta fecha, o no, o en toda España va a ocurrir lo mismo. En toda España el proceso es general, ¿de acuerdo? Por lo que a nosotros nos hayan facilitado de información a día de hoy, no se nos ha dicho que se vaya a cortar las emisiones en las frecuencias que tienen que desaparecer el día 31, que se vayan a perder con anterioridad. No sabemos si en algún caso puntual pueda suceder eso, pero por los contactos que tenemos con los operadores de televisión y con los operadores de red, es decir, las empresas que están encargadas de hacernos llegar la señal hasta nuestros domicilios, no nos han hecho ningún comentario en el que vaya a haber ningún cese de emisiones por adelantado. Si se producen ya ceses de emisiones, Probablemente eso sea ya en el mes de diciembre, de forma que nos dé tiempo todavía a ir adaptando nuestras instalaciones al proceso. No necesariamente el día 31, es decir, pueden cesar en algunos centros, especialmente los de pequeño tamaño, con anterioridad al día 31, pero no será el día 26. Por lo menos, por la información y por la documentación que figura en nuestro poder. Así que volvemos a subrayar, el día 26 no ocurre nada, lo que ocurre es que los canales de televisión vamos a poder verlos, esos canales van a estar en dos puntos, van a tener dos frecuencias distintas, la actual y una nueva con la que van a contar. Y por tanto, bueno, pues tenemos la opción a partir de ese día 26 de buscar esa nueva frecuencia. Pero si no lo hiciéramos el 26 no pasaría nada porque estaríamos en la antigua frecuencia y por tanto seguiríamos viendo el canal de televisión. Pero lo que sí que por tanto indica el 26 es que a partir de ese día y hasta el 31 de diciembre, bueno, pues tenemos tiempo para resintonizar y buscar lo que serán las nuevas frecuencias ya definitivas. Efectivamente, la recomendación es que todos, sin excepción, a partir del 26, los dos o tres días siguientes, resintonicemos nuestros televisores para adecuarnos a la oferta que haya en esos momentos puesta en el aire para nuestros televisores. Y aquellas personas que vivan en una comunidad de propietarios que tengan instalaciones colectivas son los que tienen que contactar a través de su administrador de finca colegiado o, si no, a través de su presidente o presidenta, con una empresa instaladora de telecomunicaciones homologada por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo para poder realizar estas labores, que le informe previamente, es decir, lo primero es información sobre si mi instalación tiene que hacer algún tipo de labor para que se adapte al dividendo o no. Y en el caso de que tenga que hacer algo, pues que nos digan qué es lo que tienen que hacer y en todo caso nos faciliten presupuestos sobre lo que hay que hacer. No hay que olvidar que el Ministerio ha anunciado, todavía no ha publicado las bases, pero ha anunciado la convocatoria de un programa de subvenciones y ayudas precisamente para que esas instalaciones que tengan que hacer algún tipo de labor, pues tengan ayuda económica para sufragar la mayor parte del coste que puedan tener. ¿De acuerdo? Entonces, hay que ir, digamos, con cierta tranquilidad a este proceso, ponernos en manos de los profesionales que estén habilitados para este tema. No hay que olvidar que para poder acogerse a las subvenciones habrá que aportar una serie de documentación que solo la puede aportar las empresas que están homologadas para esta cuestión y es importante que no caigamos en las manos de aprovechados o de desaprensivos que vean en esto en una oportunidad de tomarle el pelo a los propietarios de las instalaciones y hagan de estos meses su agosto o que estemos en pleno otoño, aunque también es verdad que las temperaturas acompañan como si fuera el mes de agosto. Yo, a riesgo de ser reiterativo, voy a insistir, porque existen esos dos casos además, ¿no? Vamos a quedarnos en esas dos posibilidades que tú nos comentas, bueno, veamos la televisión en nuestro domicilio particular o bien que lo veamos a través de una comunidad de vecinos. En el caso, José Manuel, si te parece, repetimos, de una vivienda individual, simplemente tendremos que volver a realizar la búsqueda de canales, ¿verdad? Correcto. Una instalación individual no tiene que hacer nada para adecuarse al dividendo, ya está adecuada. Tan solo tiene que hacer, como tú muy bien indicas, la resintonización. Y si hablamos de una comunidad de vecinos, ahí sí que tendríamos que ponernos en contacto ya con un técnico. Exactamente. Si es una comunidad de propietarios, ponernos en contacto con una empresa instaladora homologada para que primero nos informe si tenemos que hacer o no algún tipo de adecuación. Y si tenemos que hacer, que nos diga qué tenemos que hacer. En principio, hay un coste que se está barajando. Se hablaba de unos 20-25 euros por familia, lo que se calculaba. Esto me imagino que depende, ¿no?, de cada caso en concreto. Claro, ese coste que ha facilitado, entre otros, el propio Ministerio, ya se lo dijimos en su momento al Ministerio y lo hemos reiterado por activa y por pasiva, es un coste que la verdad es irreal. Primero porque las bases en las que se calculó ese coste no corresponden con la tipología de edificación que existe en Andalucía y porque después cada instalación requerirá una situación o una solución particular. Es decir, no es lo mismo adecuar una instalación en Ubrique. Me refiero a por las circunstancias del número de frecuencias que cambien y la vida, el mantenimiento que haya tenido esa instalación a una que esté situada pues en la provincia de Jaén. O sea, es totalmente diferente. Con lo cual, dar un precio medio es una temeridad. Lo que sí hay que tener en cuenta es que existe ese anuncio de las ayudas, de las subvenciones, y que las subvenciones tienen un importe que nos permitirá sin ningún tipo de problema absorber la práctica totalidad del coste, o la mayor parte del coste que puedan tener las adecuaciones. Esas adecuaciones, ya que lo comentas, insistiendo en que cada caso es distinto, pero ¿en qué horquilla podría variar el coste de esa adaptación para una comunidad de vecinos? Pues mira, lo hemos intentado averiguar a través de las actuaciones que ya se hayan venido haciendo, y lo cierto es que la casuística es tan amplia, el panorama que nos estamos encontrando en las instalaciones colectivas es tan variopinto, que es imposible al final hacer una horquilla que sea útil para informar sobre los costes que puedan tener. Nos hemos encontrado, por como te digo, instalaciones colectivas donde no hay que hacer nada, con lo cual el coste es cero, a instalaciones donde los propios propietarios ya han decidido que, como estaban en muy malas condiciones por la antigüedad que pudiera tener, ha habido una sustitución completa y obviamente el coste es totalmente diferente. Pero en las actuaciones más típicas tampoco ha habido forma de poder hacer una horquilla media. Pero me gustaría insistir, con el tema del sistema de subvenciones, y finalmente ya lo publica el Ministerio, las cantidades son tranquilizadoras en ese sentido, porque lo que pueda afectar en una comunidad de propietarios en Ubrique la implantación, la adecuación al dividendo digital va a estar cubierta más que de sobra, bueno, va a estar cubierta muy probablemente en su inmensa mayoría por los importes que le corresponde a la zona. Porque en concreto depende de la instalación que tenga cada comunidad de vecinos, si tiene que añadir algún nuevo elemento o simplemente se trata de una resintonización de canales, ya depende de las instalaciones, ¿no? Sí, depende entre otros factores, primero de la localidad donde esté o de la ubicación geográfica dentro del mapa nacional donde esté la comunidad de propietarios, pero es que depende también del tipo de instalación colectiva que tenga. Para unos tipos de instalaciones colectivas donde lo que hay que hacer es una reprogramación, pues hay una cantidad asignada para absorber costes de ese proceso, y por lo tanto son costes muy muy relativamente bajos. Y para otros tipos de instalaciones, que ahí es donde depende la ubicación geográfica, pues la ayuda irá dentro de una horquilla entre 150 y 550 euros para que sufrague de forma ajustada a las necesidades de esa comunidad de propietarios las labores a realizar. Hablando de esa ayuda, se anunció, ¿no?, por parte del Ministerio de Industria, se hablaba de unos 286 millones de euros en total a nivel nacional, pero no se ha vuelto a conocer nada más al respecto, cómo solicitarlas, no hay ningún detalle más, ¿no? Mira, efectivamente, como bien indica, el día 19 de septiembre el Consejo de Ministros, en la rueda de prensa, anunció por sorpresa, nadie esperaba esto, que iba a haber un programa de subvenciones. Cierto es verdad que hace aproximadamente unas dos semanas el Ministerio publicó una nota de prensa ampliando la información sobre este programa de ayuda. Amplió la información, pero todavía no ha publicado el Real Decreto que convoque las ayudas y que, por tanto, nos diga a todos cuál es el procedimiento a seguir para poder solicitarla. Pero sí daba una serie de información bastante interesante desde el punto de vista de los propietarios de las instalaciones, por lo menos para poder ir ya tomando una serie de medidas. La primera, las cuantías que estarían disponibles según el tipo de instalación y según dónde estuviese ubicada la instalación. Pero también decía que estas ayudas están destinadas exclusivamente a comunidades de propietarios que estuviesen afectadas por la ley de propiedad horizontal, es decir, no ningún otro tipo de o perfil de solicitante podrá acceder, solo las comunidades de propietarios, y que para poder solicitar estas ayudas tendrán que hacerlo a través de una plataforma en internet que habilite el Ministerio de Industria en el momento que convoque las ayudas. Para presentar estas solicitudes, sí es cierto que ya ha dicho que habrá que disponerse del

además cuando comparta el espacio con el 4G, ¿no? El consejo principal que realizáis, que insistís en que contemos con un instalador homologado por todas estas circunstancias, desde luego. Correcto, es importante ese detalle que acabas de decir sobre el tema de a partir del 1 de enero ya con el tema del 4G, porque tenemos que tener muy metidos en nuestra conciencia de que este proceso de liberación del dividendo digital, en lo que afecta a nuestras instalaciones, no va a terminar el día 31 de diciembre. Esto va a ser un proceso que empezamos ahora o que notamos ahora con mayor intensidad, pero que a lo largo del 2015 también nos va a hacer estar pendientes de nuestras instalaciones de recepción de televisión. ¿Por qué? Porque, como he dicho antes, se les va a dar una zona que hasta ahora ocupaba la TDT para el despliegue del 4G, y eso significa que TDT y 4G van a estar conviviendo uno al lado del otro. Entonces, como buenos vecinos o como nuevos vecinos el uno del otro, pues lo que hay que procurar es que en estos primeros tiempos donde van a empezar a convivir tan cercano, tomemos las medidas de buena convivencia que tienen que tener siempre los vecinos, de forma que no se produzcan problemas entre ellos, y a la postre, llevado al caso real de TDT y 4G, pues que podamos disfrutar durante muchísimos años de los servicios que nos ofrece la televisión digital terrestre de forma correcta, y del nuevo servicio que el 4G nos vaya a prestar de forma también correcta, y que podamos beneficiarnos de algo. ¿Eso qué significa? Pues que a lo largo del 2015 tendremos que estar atentos a nuestras instalaciones por si es preciso tomar medidas para que precisamente esa convivencia pacífica se pueda llevar adelante. Por lo tanto, durante el año 2015 vamos a tener que seguir muy próximos a las empresas instaladoras de telecomunicaciones homologadas, especialmente aquellas con las que ya hemos trabajado durante estas semanas que nos queda de aquí al día 31, para saber si nuestras instalaciones necesitarán algún tipo de nueva intervención para los temas de interferencias que pueda haber entre un servicio y otro. Hay que esperar a que llegue el día 1 de enero. No es ni necesario ni conveniente hacer ahora mismo nada en esa línea, primero porque no se saben todavía cuáles pueden ser las afecciones que puedan haber entre un servicio y otro. Segundo, porque aunque las tomemos ahora, puede precisamente tener un efecto contrario y que nos hagan ahora perder contenido de la TDT. Tercero, porque esas medidas que hagan falta, el tomarlas ahora, no están subvencionadas, con lo cual nos gastaríamos un dinero que no sabemos si a partir del 1 de enero pues se pondrá algún sistema también de ayuda o de subvención a aquellas instalaciones que tengan que tomar algún tipo de medida para prepararse por el tema de las interferencias. Y sobre todo, porque como no se conocen cuáles son las interferencias que puedan haber entre la TDT y el 4G, no se pueden recetar cuáles son las soluciones para esas interferencias. Es decir, si no conozco ni los síntomas ni la causa del problema, no se puede adoptar medidas que vayan encaminadas a solucionar el problema, con lo cual sería poner una tirita en una herida que no ha salido y ni tan siquiera sabemos si va a salir. A partir del 1 de enero, pues las empresas instaladoras de telecomunicaciones volveremos otra vez a tomar el testigo de la información y de la comunicación si es necesario, y por supuesto estaremos informando a todos los propietarios de instalaciones, gracias a vosotros, pues sobre si su instalación necesita o no necesita. Ahí tendremos que tener en cuenta de que quizás los que se libran ahora de la liberación del dividendo digital, las antenas individuales y una parte de las antenas colectivas, quizás ahí tendremos que tener en cuenta que posiblemente ellos sí sean a partir del día 1 de enero los que tengan que estar más pendientes del tema de interferencias que aquí no, quizás no las instalaciones que ya hayan pasado por este proceso antes del día 31. Sí que habrá que seguir atentos, por tanto, pero por el momento recordamos las personas que vean la televisión desde una vivienda particular, una antena particular, individual, solo búsqueda de canales a partir del próximo domingo, y en el caso de comunidades de vecinos, de propietarios, sí que hay que realizar esa adaptación de las instalaciones, que ya dependerá de con las que cuente el tipo de variación que tengan que realizar. Simplemente por ir terminando, para conocer, porque lo importante es que contemos con un instalador homologado, ¿qué podemos hacer para asegurarnos? Pues mira, desde la asociación ya pusimos en marcha hace ya algunas semanas una web informativa sobre el dividendo digital. Ahí todos los oyentes que hoy nos acompañen pueden encontrar más información sobre qué es el dividendo digital, cómo les afecta, cómo actuar y demás, información sobre las ayudas y las subvenciones. Todo lo que tengamos asegurado al día lo ponemos en la web. Y pueden encontrar también a través de esa web los profesionales homologados que estén cerca de su domicilio, a los que puedan ponerse en contacto pues para pedirle esa información preliminar. Esta web es www.dividendodigital.info. Y si me lo permites, sí, sí. Y ya que estamos hoy hablando y da la casualidad de que hoy es cuando lo podemos anunciar, pues darte la primicia de que también hemos puesto una nueva herramienta informativa en funcionamiento, en este caso para aquellos que les guste todo este mundo de las nuevas tecnologías y especialmente los smartphones y las tabletas, pues hemos puesto hoy en funcionamiento, a disposición de cualquier interesado, de plataforma Android, una app, una aplicación denominada Dividendo Digital, que se puede descargar uno gratuitamente, pues para tener información puntual sobre lo que vaya sucediendo en el dividendo digital, y dentro de las opciones de información estará un localizador por cercanía de empresas homologadas que puedan ayudarnos en este proceso. Como digo, hoy lo hemos puesto en marcha. Está disponible para plataforma Android, en Google Play ya está disponible, y complementará las vías de información que tenemos actualmente, especialmente a la página web que comentaba antes, de www.dividendodigital.info. Pues ahí quedan esas posibilidades que brinda Faitel, como decimos, la Asociación Andaluza de Empresas Instaladoras de Telecomunicaciones. Con su director, José Manuel Muñiz, venimos hablando sobre lo que va a ser esa resintonización de canales a partir del próximo día 26. Recordamos, dividendodigital.info, en el caso de Internet, o esa aplicación en telefonía móvil, Dividendo Digital, esa app, que también se puede buscar desde hoy y que nos va a facilitar, por ejemplo, vamos a poder localizar en nuestra zona cuáles son esos instaladores homologados, que es muy importante contar con ellos porque, sobre todo para evitar problemas en el futuro, como decíamos, cuando convivan la TDT y el 4G. Bueno, pues yo creo que hemos dado información amplia sobre este tema que ha dado de sí muchas preguntas, lo está haciendo durante estos días a medida que se ha ido conociendo, ¿no? Que había que tomar medidas desde este próximo día 26. Esperamos que nuestros oyentes, bueno, pues se hayan quedado convencidos de un poco lo que tienen que hacer desde este próximo fin de semana. Y bueno, pues volver a reiterar que desde el día 26 no pasa absolutamente nada. Bueno, el domingo en concreto sí que pasa algo, y es que hay que cambiar la hora, pero como todos los años, pero nada más. En cuanto a la televisión, van a convivir dos frecuencias distintas para cada canal, la actual y una nueva. Y lo que tenemos que hacer a partir del día 26 es buscar con el mando, una búsqueda automática, cuál es esa nueva frecuencia, para que de cara al día 31 de diciembre, que es cuando las antiguas ya se eliminarán, bueno, para ese día estar preparados. Así que tenemos tiempo de sobra, lo bueno es hacerlo en los primeros días. Y en el caso, eso sí, de las comunidades de vecinos, pues sí que tendrán que hacer una adaptación también en ese plazo, hasta el 31 de diciembre. Y lo importante, hacerlo con previsión en estas próximas semanas, para que no todos requiramos de los servicios de los instaladores a última hora. Así que vamos a agradecer todo este tiempo, toda esta información a José Manuel Muñiz. No sé si hay algo más que añadir. Pues nada, simplemente quedar a vuestra disposición y a todos los oyentes que si hay alguna duda o hay alguna cuestión que sobre cualquier circunstancia salga a lo largo de estos días, o sobre alguna duda particular sobre lo que pueda pasar sobre una instalación, pues que quedamos a vuestra disposición para todo lo que se pueda necesitar. Pues insistimos, muchísimas gracias, José Manuel, por habernos acompañado, y de todas formas, si te parece, en los próximos meses, a medida que se vaya acercando esa fecha del 31 de diciembre, volveremos a insistir en este tema, que al final nos afecta a todos como sociedad televidente, desde luego. Muy atento siempre a la televisión. José Manuel Muñiz, director de la Asociación Andaluza de Empresas Instaladoras de Telecomunicaciones y Servicios, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a vosotros.